vigésimo séptimo, güey. 2-7, güey. Después de bastante tiempo, estamos tratando de retomar esta constancia con los podcasts. Está siendo un poco difícil porque tenemos que encontrar un lugar, güey. Pronto, güey. O sea, nada, sería como cuestión de hacer unas cosas interesantes. Estaría muy chido, güey. Porque si logramos hacer que este lugar, si nos lo renten, güey, podríamos incluso hacer sesiones con más gente, güey. Y sería muchísimo más hype, güey, porque ya podríamos tener una conversación más grande con otras personas, güey. Bueno, al menos a mí me agrada la idea, güey. Sí, está bien para invitado. Está bueno el espacio. Precisamente. ¿Cómo han estado tus últimas... Bueno, tu semana y media, güey, después del último podcast, güey? Además de episodios severos de depresión, güey. Verga, güey. Ya acabemos mi one shot de mi personaje, güey, en D&D, güey. Bueno, la primera parte. ¿Y ya es con tu historia personalizada? Ajá. Porque lo vimos una forma como que de time jump, un salto temporal. Porque todavía no terminamos la primera campaña en la que con la que empezamos, ¿no? Pero ¿cómo se llama? Por las vacaciones, sí, fue por las vacaciones. No nos juntamos bien, güey, nada más estábamos viendo tres constantemente, güey. Entonces DM dijo, no, pues sabes qué, vamos a hacer ya tu one shot, güey, porque se le estuvo ocurriendo, como soy el que tiene más historia, güey. Dijo, no, pues hago el tuyo, güey, y ya lo estuvimos haciendo, güey, y ya lo acabamos la semana pasada. Ajá, fue la semana pasada y se supone que ya íbamos a volver a la campaña porque ya regresaron otro jugador. Bueno, nuestra peleadora, güey. Y creo que también nuestro rogue para terminar la primera campaña, güey. Pero no se pudo ayer, güey. Porque no estaba Diem aquí en Puebla, güey. Y dijo que no iba a llegar temprano, entonces dijimos ánimo, güey. Verga, güey. Ajá, no hubo esta semana, güey. Ahora está la otra, güey. Con suerte, güey. Bueno, pero al menos ya estás retomando un poquito más lo de este pedo, porque ves que me habías contado que como que se estancó, güey, un poco, o sea, después de la de las misiones o de la campaña, güey, porque me habías dicho que ya había acabado, güey. Creímos que íbamos a acabar en una, en dos a tres sesiones, güey, pero mi madre, güey. Y por eso no hemos terminado la primera campaña, güey, ya van como 15 sesiones. Nah, 15 es una exageración, güey. O sea, ya. O sea, sí le metió feeling, güey. O sea, sí le metió feeling, güey. De las que creíamos que íbamos a terminar ya, güey. Ah, pues está bastante bien, güey. Sí, güey. Entonces. Lo que me gusta es que luego, como que trae otros jugadores que además son DMs, güey. Uh-huh. Y empiezan a meter sus reglas, pero que nunca usamos en la mesa, güey. Por ejemplo, o sea, es mucho rol, es divertido, güey. O sea, el sí lo usamos para divertirnos, güey, no para seguir el libro de reglas como si fuera ley santa, güey. Que de hecho el mismo libro de reglas te dice, no es para que la sigas, es para que te bases, güey. Uh-huh. Y si una te arruina la diversión, elimínala, güey. Eso mismo dice el libro, güey. Entonces, nuestro mago tiene un bueno, sorcerer, güey, tiene es un halfling, güey, y tiene problemas con su altura, güey. Y se compró un sombrero que hace que, mira, me llega a los hombros, güey, y mi personaje es un dragonborn de 6 pies y medio, güey. O sea, como 2 metros. Ajá. Más o menos. Y él, entonces con el sombrero es como de 1.5 metros, güey. No mames, qué cagada, ¿no? Es un pinche sombrerote de copa, güey. Entonces, el güey que juega como alto, güey, estaba narrando cómo empezaba a limpiar su sombrero y cuenta que lo ve con un sombrerote al güey que fue a jugar como invitado, güey. Y empieza a decir, ¿pero cuánto mides? ¿Y cuál es tu fuerza, güey? ¿Y cómo está hecho el sombrero, güey? Y a ver, gira a ver si sí lo puedes aguantar, güey. Y yo me quedé como que, güey, no eres DM acá. Haz paro, güey. O sea, en tu mesa respeto cómo hagas tu juego, güey. O sea, juego contigo, juego como tú juegas, güey. Pero esta es la mesa de Kyo, güey. Nosotros jugamos así, güey. Haz paro, güey. Pero pues que también por buena onda no le dijo nada, güey. Pero entonces, como que se queda así, ¿eh? Bueno, yo creo que por buena onda, güey, igual le valió madres, güey, o quién sabe. O también para evitar problemas. Ajá, también. Entonces, como que, chale, güey. Entonces, como que ese sí no estuvo tan chida, güey. Y en mi historia, güey, tengo a mi mejor amiga, que es una mejor guerrero que yo, güey, o al menos solía ser, güey. Y y estábamos platicando antes de empezar a jugar, güey, y ese güey, que es el DM de otra mesa, güey, le dice a Kyo que si puede jugar porque no tiene nada que hacer, güey. Y Kyo le dice, ah, sí, vaya, güey, chido. Y y le dijo, ah, bueno, pero no tengo personaje, güey. Le dijo, ah, güey, uno en chinga, güey. Le dijo, ah, pues tengo uno guardado por ahí, porque hice otro personaje nada más por tenerlo, porque ya casi mataban a Viro, güey. Ah, güey, güey. Entonces lo tuve ahí, güey. Y para otra campaña también se daba, güey. Le digo, no, pues te lo doy. Y me dice Kyo, ah, no, ya sé, güey. Le digo, espérame, güey. Se mete rápido a hacer anotaciones, güey. Y y luego, no me acuerdo cómo, güey, pero luego agarré el pedo de que iba a ser esa mejor amiga, güey. Y dije, ah, no mames, de huevo. Le digo, tengo el shock. No fue en el juego, pero tengo el shock, güey. Porque no me esperaba eso. Porque se supone, bajamos, el dios me dijo, que todos habían muerto, güey. Entonces, de repente, güey, dice, que se va a aparecer, güey. No mames, eso hubiera estado chido no habérmelo esperado en juego, güey, pero pero pues no fue así porque le dijo, estábamos todos presentes, güey. Entonces, pues ya pasó, güey. Y le dio sus anotaciones. De entrada estábamos jugando, esperando que ese güey se uniera. Y él estaba sentado junto de nosotros, platicando fuerte con otro güey y discutiendo sobre otro juego. Y dije, bueno, X, güey, ¿no? O sea, todos platican aquí y ya estamos como que ya aprendimos a apagar los otros sonidos, güey, y concentrarnos en el juego, güey. Y entonces ya de repente entra él, güey. Bueno, en sí es ella, porque ella es una Dragonborn, güey. Y estábamos haciendo las guardias, güey. Yo estaba haciendo la guardia, güey. Y me dice que yo reconoces la figura, güey. Pero obviamente, pero no sabe quién es, nada más la reconoce, pero es una figura encapuchada, güey. Entonces digo, no, pues mando a Mar, mi búho familiar, güey. ¿Cómo se llama? Mar, güey. ¿Maru? Mar. M-A-R. Ah, Mar. Digo, vuela, güey. Que le digo que vuele cerca, güey. Pero que pase cerca de la cava para ver si lo reconozco. Lo veo, tengo visión nocturna, ¿no? Bueno, con el búho. Me dice, sí, la reconoces. Y me dice, es Karen. Y entonces le digo, los despierto, güey, y saco la espada, güey. Y me dice, ok, ¿qué haces? Un poquito espadota, güey. Ajá. Y ¿qué haces? No, pues los despierto y empiezo a caminar, güey. Y me dice Alton, ¿qué pasa, güey? Le digo, fantasmas, güey, nada más, güey. Entonces me acerco, güey, le digo, ¿dónde está? Le digo, no, pues enfrente de ti, le digo, ataco. Y ¿qué carajo estás haciendo, güey? Y me dice, ¿seguro? Le digo, sí, güey, es tu amiga. Le digo, sí, ya sé. Pero es ataco, como la paranoia, güey. No, güey, porque a mí el dios me dijo, todos murieron, güey. Así, cito, güey. El dios me dijo, todos murieron, güey. O sea, es como de, ¿por qué habría más, no? O sea, porque está viva. No más, güey. Más bien, ¿por qué está viva? Porque es esa persona en específico. Y bajamos, me dijo, okay, todos murieron, güey. Y su cadáver, güey. Bueno, sí, buen punto. Entonces dije, fantasmas, güey. Y fui y le ataqué. Y se queda, no mames, qué pedo, güey. O sea, estaba en shock, güey. Pero pues estuve roleando con lo que hubiera hecho Arnau, güey. Porque pues es una falta de respeto a su ser querido. Sí. Entonces, no, pues ataco, güey. Y ya dije, ah, bueno, ya sé cómo salvarla. Porque aquí yo también no, como que no sabía qué hacer después, güey. Y para colmo, El güey que estuvo jugando como Carey no la supo rolear, güey, porque no leyó bien el papel que le dio Kyo, güey. Inventó un nuevo clan, que ni siquiera el clan en el que estábamos, no me acuerdo cómo le puso, güey. Y una personalidad completamente diferente, y la madre, digo, pues ya qué, güey, o sea, ni modo, güey, ya arruinó el personaje, güey. Pero dije, bueno, digo, o sea, ya. Yo lo rolé como lo hubiera roleado, güey. Imaginé como hubiera actuado Karemi en realidad, güey. Y y quiero, no sé qué pensar. Bueno, ya sé. Bueno, eso fue para mí. Como mi espada tiene Smite, que hace un D6 contra contra un dead. Y, bueno, ya sé, vuelvo a atacar, pero activo smite. Y notas cuando le haces más daño, güey, porque pues, o sea, es su debilidad, güey. No, pues no notas nada diferente, güey. Entonces sí me saqué de pedo, güey, y ya como que nos calmamos, güey, y saqué la espada. Bueno, para eso también Alton nos puso en una esfera de oscuridad, no puedes ver nada absolutamente, güey. Aunque tengas visión nocturna, güey, ya nos calmamos, estuvimos platicando, güey. Y si no, me rendí, los malos hicieron esto, güey, y ya, güey. Entonces yo estaba intentando rolear de que pues en sí, o sea, se supone que era la mejor guerrera, güey. Y tenía el mayor espíritu guerrero, güey, pero dice ¿Por qué te rendiste, güey? Ay, güey, ¿por qué te rendiste? Y dice, no, es que no morí, güey. Le digo, pues sí, güey, o sea, obviamente, sobrevivimos, güey, otras batallas, aquí, peleaste, ¿no? Me dice, sí, pero no morí, güey. Le digo, sí, o sea, hemos estado en otras guerras, hemos sido heridos, güey, y no morimos, güey, no perdimos honor, al contrario, güey, seguimos peleando por lo que nos enseñó Bahamut, ¿no? Bueno, por lo que... las creencias de lo que representa Bahamut, güey, no, no por sangre y gloria y matar 100 güeyes y no ser tocados, güey. Yeah. No, no, pero pues no, güey. Ah, mira, yo, no, pues, che, no, pues, ve aquí, güey. No, pues, si no, le di un hacha porque según perdió un brazo, güey. Y ella tenía un hacha pesada, güey. Entonces, le di un hacha. Ligero. Para que... de mano, una hacha normal, güey, pero de batalla, güey, ¿no? Para cortar madera, güey. Y bueno, puedes, seguir luchando y recuperar tu honor, o puedes seguir haciendo lo que haces. Y dice, no, mi honor ya lo perdí. Y digo, sí, no, shit, por eso estoy diciendo que recuperes tu honor, güey. Y se montó en su burro de que no, y no, y no, güey, y no juego como el personaje debería, güey. Y digo, pues aquí es, güey, o sea, como que, bueno, entonces la abandoné, güey. Ya se quedó ahí, güey. Ya terminamos la sesión en esa conversación de que podía ella recuperar, volver a tener honor, no rendirse como es debido, güey. Y ya la siguiente, que me dice, no, pues, te quedas, güey, y sigues, con le digo eso, le repito, que puede pelear, güey. Y dice, no, pues, es que ya no, güey. Dice, toma su, se levanta, güey, se pone su capa y se va, güey. Le pregunto, ¿tomó el hacha? Me dice, no, está ahí tirada. Yo, nada, la recojo y me quedo, termino mi guardia. Y me dice, ¿en serio no voy a hacerla? Y ya, desperté a Sobelis y le di el hacha que era del lecho. Y ya, como que le agradecí porque él dijo, bueno, o sea, el personaje dijo, o sea, yo voy a estar, lo que pase, cuentas conmigo. Cuando eso, o sea, es ir contra un ejército, ¿no? Entonces, fue muy noble, güey, eso fue chingón, güey, pues hice, le agradecí, güey. Ella como que, y me acordé que nunca nadie le había preguntado nada realmente de su historia, de ese güey, y en todo este tiempo que hemos jugado, güey, que hemos pasado juntos. Wey. O sea, qué pedo, ese güey es un misterio, güey. Ajá, prácticamente, completamente, güey. Entonces le pregunté, güey, y dice, dice, ahorita no, porque no tengo nada. Le digo, con razón, güey. No tiene nada de su historia. Es como de tiempos oscuros, se avecinan, amigo. No pregunte. Dije, ok. Entonces, pues ya seguimos ese rol, güey. Terminamos, enterré al resto de los compañeros que pude encontrar, güey. Y ya terminó en que nos íbamos de regreso a Neverwinter, güey. Y a buscar trabajos. Y seguí en eso, o sea, dice, bien para meterle como que el sabor, dice, la cámara se aleja, güey. Y ven como atrás de ustedes había otra figura que no notaron, güey, vigilándolos también. O sea, hay otro personaje que todavía falta por más, ser revelado, güey. Pero ese no tengo idea de quién sea. A mí puede ser un aliado, un enemigo. O un enemigo, güey, un espía, güey. El plan es infiltrarnos en su campamento, güey. Porque obviamente no podemos ir tres güeyes contra un ejército, güey. Obviamente. O cuatro güeyes. Esto no se trata de berserk, güey. No podemos, güey. O sea, peleamos contra. ¿Qué fueron? 7 o 14, no me acuerdo. Fueron como 10 goblins, güey. Entre tres güeyes y yo me chingué un putero, güey. Pero pues son goblins, güey. De hecho, no contra iba, Dragon Ball. Se me acaba de llegar una situación, es como de, ¿cómo chingada? O sea, neta, habrá habido guerreros que neta se chingaban 100 a 1, güey. 100 a 1, historia, no, güey, no me pero dije, no. O sea, realmente no, güey, porque utilizaban armaduras que son pesadas, güey. Y las armas también, güey. O sea, sí, o sea, eso come tu estamina. En algún momento llegabas al agotamiento, sí, o sea. O sea, yo me lo pregunto históricamente, güey. No en cuestión de videojuegos ni sí, nada. Sí, no, o sea, por eso, históricamente no. Dije, ala, o sea, es físicamente imposible, güey. Sí, no. Sí, de hecho, el agotamiento que has de sentir. Yo creo que al menos el 80-90% de las personas que iban en batalla, güey, morían, güey. O sea, dudo mucho, güey, que así como enviabas tus ejércitos, regresaban, güey. O sea, no importa, o sea, si ganabas, güey, yo creo que llegaban con bastante merma, güey. O sea, depende también, porque muchas veces los ejércitos reales pues ya estaban constituidos de soldados, güey, de militares, güey. Y cuando invadían los lugares pequeños que eran como zonas de varones y eso, juntaban mercantes, bueno, pueblerinos y eso, güey, y pues ya limpiaban zona de esos güeyes y prácticamente no tenía ninguna pérdida, güey, pero entre militares y militares, pues también, había los que eran más como que 50-50, güey, los sí, que de plano llegaban nada más 20%, etcétera, güey, entonces, sí, variaba, depende de la, del ejército y también de la estrategia, güey, más en Europa por los diferentes climas e inclinaciones, güey. Sí, me imagino, güey. Y de Japón ni hablar, güey. Por las estrategias que tenía. De hecho, más Nobunaga, hace poco encontré lo de la guerra de Corea, güey. O sea, la primera guerra de Corea entre Japón y Corea, güey. Hubo batallas navales cabronas, güey. O sea, bueno, hecho, pero eso ya por en el mar de Corea. 1900, 1800, ¿no? 1700. ¿Navales? Eran barcos así. ¿De qué pedo, güey? O sea, estaba el barco en ese entonces más grande japonés, güey, es lo que podríamos decir, con tamaño de un yate, güey, unos 20 metros de largo, güey. O sea, eran pequeños, güey, pero, o sea, eran neta batallas, güey, o sea, eran batallas que tú dices, güey, ¿qué pedo, güey? Y una de las cosas que más me llamó la atención, güey, fue que todo era lanzas, güey. O sea, obviamente no había cañones ni nada, porque todo era lanzas. ¿Me era acercarte, ya, güey? Pero para ellos, güey. O sea, el tipo de los piratas de armas, tenían, güey, cañones. No, sí, güey, pero te digo, o sea, te hablo exclusivamente como que de las batallas del mar de Corea, güey. Luego te paso el artículo, güey, está súper chistoso, güey, porque había una clase específica de samuráis, güey, que de hecho tienen otro nombre, güey, que eran los que eran como los marines, bueno, como los de la marina, güey, porque los marines obviamente no son del agua, güey. Sí. Y, o sea, pero eran específicas, se entrenaban específicamente, eran como los fucking SWAT, güey, o sea, eran los SEALs de Japón de la era medieval. Creo que los SEALs son los que tienen el desmadre en barcos y eso. Ajá, los SEALs, porque de hecho por eso se llaman SEALs, güey, son poquitas. Eso está muy padre, güey. Yo realmente ya dejé por completo mi personaje, güey, pero a veces como que lo retomo y digo, güey, yo quiero este pedo, porque apenas de hecho estaba dibujando y te lo voy a enseñar, güey. Porque cuando yo entro en mis etapas de estrés, güey, así como tú tienes etapas de depresión, güey, yo tengo etapas de estrés, güey. Uh-huh. Y a veces ya ni siquiera sé por qué me da estrés, güey. O sea, es algo muy cagado, güey. Sí, es manía, güey. Pues yo creo que sí, güey. También es algo que he hablado mucho con mi madre, de que neta la situación de la casa me estresa, güey. O sea, porque, güey, llego y me encierro en mi cuarto, güey. Y si tengo que comer o salir al baño es para lo único que salgo de mi cuarto, güey. O sea, ya después de un año, güey, eso ya comienza a notarse, güey. Ya comienza a notarse el daño psicológico que está haciendo, güey. Antes, por ejemplo, güey, tanto en el apartamento como en las animas, güey, pues era como de, sales y tienes el patio, güey, cosas así. O puedes hacer tu desmadre y no hay pedo, güey. Pero ahorita no, güey. O sea, ahorita sí como que siento que hay cierta, energía, güey. Cierta energía, güey. Ve, güey, o sea, ¿sabes qué me imaginé, güey? Que Koi tuviera como algo así, como un tipo de poder espiritual, güey. A través de la música, güey. O sea, porque como tal no va a invocar bestias ni nada, güey, pero, o sea, pueden formarse bestias a través de sabor, de las tonalidades, güey. Entonces, por ejemplo, esto se me ocurrió súper chido, güey, porque te digo que estaba dibujando y dije, no mames, güey. ¿Te imaginas que hay una canción especial, güey, para invocar lobos, güey? Pero como tal, el lobo no está ahí, güey. Es como un espíritu, güey. Sí, sí, sí, Marco. Bueno, puede ser por... como energía, por las cosas que... como de ataque que puedes hacer, eso... Estaría súper padre, güey, porque, por ejemplo, para la noche utilizaría los lobos, güey, ya que serían como sombras, güey. Pero como soy un bard, güey, es como de... tengo que planear bien si tengo algún tipo de... porque también estaba pensando, güey, si no cambiar mi clase, güey, y buscar algo que se relacione como para manejar elementos, güey. ¿Elementos? Druida. Un druida, güey, estaría muy chido, güey, porque podría... pero estaría padre, güey, porque sería un druida que invoca su desmadre a través de la música, güey. O a través del sonido, güey. O a través del sonido, porque eso también me mamó, güey. Es como de, güey, quiero un pinche héroe que maneje el sonido, güey. Sería muy mamón. Puedes quedar como bard, güey. Y y sería a través de... o sea, sería sabor, güey. Realmente tus lobos no tendrían ninguna propiedad extra, güey. O tendrían... no, finalmente es la forma en la que se materializa el poder, güey. Es como la forma, güey. Y una de las cosas es que tendría uno que siempre estaría conmigo, güey, pero yo tengo que estar generando algo, güey. Pero igual, güey, es como más bien una ilusión, güey. No existe, no está ahí, güey. Puede ser para que no... podría, por ejemplo, para que esté constantemente necesitarías Find Familiar, güey. Pero por sabor, podemos decir que cada vez que cantas, güey, o cada vez que tocas, güey, materializas uno que te acompaña, güey, pero nada más cuando toco, cantas, güey. Tocas, güey, porque es tu magia está... una de las cosas que también desarrollé, güey, es, bueno, que yo pensé se llamaría canciones de silencio, güey, que son como magia stealth, güey, o sea, nada más es como un... o sea, o sea, es música a muy baja vibración. No es vibración. O sea, sí, son frecuencias. A muy baja frecuencia, güey. Entonces, como tal, nadie más lo escucha, güey. Pero crea algo, güey. Es como, por ejemplo, sonares y todo eso, güey. Para generar ecolocalización y todo ese pedo, güey. Pero siento que ya estoy como que viajando mucho, güey. Se puede. Hay cosas que se pueden adaptar, güey. Pero o podrías meterle a proficiencias en sigilo, cosas así, o sea, adaptar tus habilidades a eso. Sí, porque justamente ves que habíamos hablado de que Koi, o sea, es atlética y tiene mucha habilidad, tiene mucha destreza, güey, uh-huh. Pero no es fuerte, güey. O sea, todo ese desmadre lo compensa tanto en agilidad como en su capacidad mental y de resolver las situaciones, güey. Nada más, güey. Dijéramos que es algo así como demasiado trickery, güey. Es como de... como un Joker. Uh-huh. Algo así, güey. Pues es muy, muy trickery, güey. Y precisamente yo estaba... o sea, yo quería... creo que hay una escuela de eso. Encajonar, güey, sus habilidades para volverse... No tal cual una ilusionista, güey, pero sí manejar las situaciones a modo de que siempre le favorezcan, güey. También puede ser un hechicero de la escuela de ilusión, ¿no? Lo que pasa es que como tal, güey, la ilusión, o sea... sería como cuestión de manejarlo, güey. Porque te digo que, o sea, como tal lo del bard me gusta, güey, porque es un gimmick muy chido, güey. Porque es a través del sonido, güey. No de la música tal cual, a través del sonido, güey. La música es sonido, güey, sí. Sí, sí, pero, o sea, la música ya tiene... es aire gelatinoso. Aire gelatinoso, güey. Es aire compuesto, güey. O, en algunos casos, es un aire apestoso, güey, de acuerdo al tipo de instrumento que utilices, güey. No, digo gelatinoso porque es aire que se agita, güey. Ay, tiene vibraciones, güey. Hablando de eso, güey, ¿sabías que ya pueden encapsular sonidos, güey? ¿Encapsular sonidos? Sí, güey. Están creando un material, güey, que evita que la vibración se disperse, güey. Entonces, cuando rompes la cápsula, güey, suena, güey. Bueno, de acuerdo al sonido que le introduzcas, güey. Entonces, estaban viendo las propiedades, güey, de introducir, por ejemplo... más bien no evita que se disperse, lo mantiene un poco más, güey, porque... o sea, sí, finalmente la canción se va... o lo que le metas, güey, se va a ir degradando, güey, con el tiempo, güey. Pero está trabajando en un material... yo dije, güey, está súper chingón, güey. Es como de... tus cápsulas del tiempo ahora, güey, van a tener conversaciones completas, güey, de... yo escribiría... Yo metería algo en una cápsula como de fuck you all, güey. Es como de... sí, güey. Ya, güey, fuera de eso, digo que... o sea, no he trabajado más como un personaje para eso, güey. Aunque pensándolo bien, ahorita que me dices que estás teniendo menos gente, güey, estoy comenzando a reconsiderar el hecho de ir, güey, y ya llegar como... pero tengo que trabajar en el personaje, güey. Y ya llega ahí, no corre tanto, pedo, por ejemplo, lo que te digo yo que, ah, sí, ya sé cómo trabajarle a esos homebrew. O sea, todo eso es algo que yo voy a medio diseñar y a complementar, güey, No, pero tengo... y hacer que gire dentro del mundo en el no, pero me, o sea, me gustaría llegar a tu mesa, güey. Cuando quieras, nada, es que sí, te digo, o sea, jugarías más con lo que dices, los ajá, libros, no tanto. Sí, sí, sí. Pero ahí sí, por ejemplo, o sea, sí retomaría un poco de las cosas que quiero, güey, para introducirlos ahí, siempre y cuando se pueda, obviamente, güey. Aquí la situación, por ejemplo, te digo, sigue siendo el tiempo, porque como acabo de entrar a dar clase, güey, hay ocasiones en las que sí tengo que preparar el tema del día siguiente, güey. Entonces, ahorita en lo que me establezco bien como de cómo voy a manejar ese pedo, güey, pues ya voy a ver si neta me conviene ir los lunes o de plano decirte, güey, pues vamos a empezar con lo nuestro, güey, y comenzar con todo esto, güey. Que, por ejemplo, tengo amigos que se meterían en ese pedo, güey. No Beto ni nada de eso, güey. O sea, otros amigos, güey. También, por ejemplo, estaba la hermana de Lisa, güey. La única situación que ella tendría, güey, sería, pues, su bebé, güey. Uh-huh. Pero fuera de eso, o sea, le encanta, güey. Le gusta el rol y todo. De hecho, se metió en una página, güey, que es como de furries, güey. Pero no es de furries, güey. No es de furries, güey. Es un mundo postapocalíptico, pero dominan los lobos, güey. Y las razas cánidas, güey. Uh-huh. Por eso dije de furries, güey. Pero no, o sea, no son furries. Sí, pero no, güey. Sí, pero no, güey. Y ella tiene mucho... Su historia está súper chida, güey. Yo le dije, güey, deberías jugar Calabozos y Dragones, güey. Esta situación está muy interesante, güey. Me agrada la situación que estás manejando, güey. Y pues ahora lo que yo quería, güey, a final de cuentas, ¿no? Fuera de eso, por ejemplo, hace poco, güey, siempre hablo de esto más o menos en los podcasts, güey, porque creo que es uno de los juegos que más juego, güey. Apenas, güey, hice que nuestro clan en Warframe, güey, fuera un clan de rol, güey. Sí, güey, o sea, tal cual, o sea, ya no solo eres un teno, güey, o sea, ya tienes un teno con historia, güey, y a veces en las a veces ya nada más entro a Warframe, güey, para leer las actualizaciones de mis amigos, güey, de qué pedo, güey, porque como tal en un grupo de Facebook, güey, dije, este grupo, güey, está basado en Jojo, güey, está basado en Sadaimon y en Steven Universe, pero tiene este desmadre, ¿no? Es como de, estamos hablando de dominación, güey, somos un clan así, así, así, güey, esto es lo que buscamos, güey. Entonces, por ejemplo, güey, a ti te pusimos, güey, como un warlord, güey, que está constantemente en búsqueda de la verdad, güey. Por eso vienes y regresas, güey, vienes y regresa. Exactamente, güey, es como de te vas fuera del sistema, güey. Porque, de hecho, ves que el sistema solar que tiene Warframe tiene un nombre, güey. Se llama Sistema Origen, güey. O sea, no es... No sé. Y entonces tú te vas, güey, a lo que nosotros denominamos, güey, el sistema de anomalías, güey. O sea, tú te vas, güey, y regresas, güey. Por eso nunca estás. Y yo, güey, como tal, güey, soy el capitán de las Fuerzas Armadas, güey. Ahorita, por ejemplo, el dojo, güey, ya no es un dojo, güey, es una nave espacial, güey. O sea, es como nuestro fucking Dreadnought, güey. Uh-huh. Y ya todos los demás son como... Así es un oficial, güey. Es el oficial de cañones. Que eso va a estar todavía más chido, güey, cuando salga... Lo nuevo, güey. Porque, o sea, va a tener... Justamente lo pensé viendo como que a futuro, güey. Porque mucha gente decía, güey, quiero un clan más activo, güey. Sí, güey, pero el clan no solo se trata de esto, güey. Entonces, por ejemplo, tal cual, porque he jugado con algunos de los nuevos miembros del clan, se refieren a mí como como Capitán Lazarus, güey. O sea, no me llaman por mi nombre, güey. Entonces estamos en chat, es capitán y tenemos esos problemas. O sea, yo he hecho misiones con ellos, es como de, ah, pasa esto, desmadre, y esto, desmadre. Por ejemplo, tengo amigos muy nerds, güey. Dos chavas y un chavo, güey, con el que siempre vamos a Plains of Eidolon como que investigar, güey. O sea, todo ese pedo, güey. Dije, ah, oh, está muy chido, güey. Está muy, muy chido, güey. Porque, o sea, se supone que es un RPG, güey, pero hasta cierto punto te quedas en un shooter, güey. Sí. O sea, después de todo lo que tiene que ver con el rol, güey, es un shooter, güey. Entonces, a menos de que tú le metas, güey. Sí, de hecho, cuando lo juegas normal, lo único que tiene de rol es cómo modificas a tu personaje. Uh-huh. En estética, güey, pero que tú juegues como tal rol, no... No tiene... Está chido, güey. Quizá vuelvo por eso, nada más. Sí, pero te digo, en muchos casos es mucho escribir, güey. Porque sí, de hecho hasta conecté ya mi teclado al Play, güey, porque luego es, o sea, te digo, luego estamos leyendo los mensajes, güey, es como de, ay, yo hago esto, güey, o yo estoy aquí, güey. Entonces, por ejemplo, ya no solo se trata de ayudar, es como de, mi familia está ahí, güey. Es rol, y está muy, muy chido, güey. Y una chava dijo, güey, que quisiera, güey, que el grupo creciera y que tendríamos más contenido para mostrárselo a Warframe, güey. O sea, decirles, nosotros no solo tenemos un clan, güey, sino que nosotros tenemos un rol dentro de su rol, güey. Dije, ah, trompedo, güey, sería mamador, porque apenas estaba viendo que, la que más se mete en esos desmadres, güey, es Megan, güey. En todo lo que viene siendo la cultura del juego, güey. Entonces, allá, por ejemplo, le fascina, güey, lo que la gente hace dentro del juego, güey, cómo la gente se desenvuelve, güey. Dice, por ejemplo, ahorita que entró lo de los dojos, güey, o sea, le fascina este desmadre de, pues, güey, crearon un robot gigante en el dojo, güey, pero sí, nada más. También los güeyes. ¿Viste? Güey, hay unos güeyes que crearon dentro de su dojo una estación futurista, güey, de cyberpunk, bueno, o sea, con el estilo cyberpunk, güey, es un pinche tren, güey, pero las luces son neón, güey, son rosas y todo ese pedo, güey. No, güey, ya no he visto nada de Warframe. Y hay un chingo de anuncios y carteles brillantes. Yo cuando vi, dije, what the fuck, güey, ¿cómo lo hicieron, güey? Pero esos güeyes ya, güey, o sea, son fins de eso. Sí, son fins. O sea, dije, what the fuck. También la cantidad de recursos que esos güeyes gastan, porque entre más personas, o sea, ahorita, por ejemplo, nosotros somos 10 y no aumenta el nivel de recursos que necesitamos para hacer. Pero cuando tú le metes, los racks, que son las estaciones para los que llegan, ahí es cuando comienzan a subir, güey. Y dije, no, güey, o sea, hay dojos, güey, que, por ejemplo, estaba viendo, güey, cuando tienes más de 999, güey, tus se vuelven exponenciales, güey, o sea, ¿te acuerdas del arma de Nidus que te dije que costaba 10,000 plástidos? No, eran 50, güey. No, son 10,000 plástidos. Ajá. Hay güeyes que decían, güey, me está pidiendo 900,000, güey, o sea, yo dije, what the fuck, güey. No, detesto eso de Warframe, güey. Que what the fuck, pero dicen, o sea, el grupo también es tan activo, güey, que lo haces así, güey. También. O sea, y dije, pues eso está padre, güey, si tienes un grupo activo, güey, pero la neta no está tan chido. Entonces, al menos lo que yo planeo con el clan, güey, es que sean menos de 30 personas, güey, que no nos cueste, güey. O sea, y que siempre estén activos, güey, porque la neta no me voy a arriesgar como que a ese pedo de que sea una gran cantidad de esfuerzo, güey, pero también un juego que ya nada más llego y, o sea, por el momento ya nada más llego y me lo veo, güey. Sí, nada, es recibir la... Por cierto, recuerda que ya empezó lo de Overwatch, güey, no hemos tocado esa madre. De hecho, lo que te iba a decir, ahorita que ya que terminamos, Monster Hunter, güey. Ajá, ya terminamos Teostra, güey, que vayamos a Overwatch, güey. Sí, podemos ir un rato, güey, te digo que también, o sea, también a mí ya como que me cansó, güey. Está chido. Jugamos un pedo de tiempo, güey. Sí, güey. Pero es que te digo que al menos a mí, güey, me cansa porque finalmente el juego, pues, es meramente competitivo, güey. O sea, no tienes otra cosa que hacer, güey. Digo, también está así como Call of Duty, güey. Pero en Call of Duty sientes un poquito más la presión, güey. Pues también, más que no, el Watch está el de Quick Play, güey. Y además tenemos el modo Bullshit de One Shot One Out, güey. Ah, eso está padre, güey. Es como que lo divertido del juego. Fuera de eso, pues nada, güey, te digo que ahorita también retomé Horizon Zero Dawn, güey. Ahorita me estoy enfocando meramente así como igual, es como de qué haría una persona, güey, en esa situación, güey. O sea, no solo ir a la ciudadela, güey, sino qué más puedes encontrar, güey. O sea, estoy como que rondando el lugar, güey, o sea, estoy investigando y todo ese pedo. Porque compré la nueva expansión, güey, pero no la he tocado, güey. O sea, no he ido a los lugares, güey. También porque me faltan un chingo de cosas por descubrir, güey. Porque no he terminado el modo ultra difícil, güey. Me faltan 2 misiones, creo. Y que sigo bastante decepcionado, güey. ¿Por qué, güey? Porque te digo que yo esperaba la batalla final que fuera Hades, que fuera esa pendejada. Que se supone que es en el nuevo DLC, todavía güey. No. Pero no me he spoileado, güey. No, el Frozen Wilds es, de hecho, antes del episodio final. ¿Está? Sí, no es después. Pedo, güey. Fuck that, güey. Sí, no, Ares va a ser perdón, Ares va a ser después, probablemente, o sea, en Zero Dawn 2, güey. Si hay un Zero Dawn 2, güey, lo voy a comprar, güey. De hecho, sí, estaba leyendo en la mañana un artículo que dicen que Aloy, güey, es una de las personajes femeninas más fuertes de los videojuegos contemporáneos, güey. Sí, eso, por ejemplo. Yo no diría una, güey. Yo diría que creo que es la más fuerte, güey. No, es una, güey. Porque está Senua, güey. Senua es muy buena. La de... Senua, ¿sí? Hellblade, güey. La de Hellblade, güey. También está la de... Ellie de Last of Us, güey. Pero también depende, por ejemplo, como que de la historia, güey. Porque, por ejemplo, Aloy, güey, es un fucking clon, güey. Aloy es un fucking fetito creado, güey. O sea, sí. No tiene familia, güey. Prácticamente es un clon, güey, que es una herramienta, güey, que su creadora pensó, güey, para salvar el mundo, güey. O sea, el destino de Aloy, güey, era como de, güey, vas a reparar el pedo que estoy dejando, güey. Pero, y esa es tu... También se me hace muy chido, güey, porque Aloy tiene una curiosidad nata, güey. O innata, no sé, güey. Para ese pedo, güey, haberse involucrado en ese pedo, güey. Y también, güey, quién sabe cuántas veces pasó que se creó el fetito y murió, güey. O sea, quién sabe, güey, cuántas veces... No, Gaia lo hizo. Generaciones, güey. Dije, wow, está muy padre, güey. Qué diferencia, por ejemplo. Digo, también tienen historias desgarradoras, pero en ninguna eres un fetito creado nada más para ser una identificación o un paseo. Bueno, es que no, cada historia es diferente, sí. O sea, no son... No, por no ser un clon, no eres... Ah, no, sí, sí. De hecho, pero también la de Hellblade se me hace algo increíble, güey. O sea, está muy chido, güey. No he jugado Last of Us, así que no te puedo decir nada sobre... Last of Us es todo tu pedo. Sobre Ellie, güey. Ya quiero el 2, güey. Nuevo. Trajar no es algo tan difícil, güey. También de Horizon, güey. Ah, no. Lo terminé más rápido que el juego base, güey. Y nada más, creo que mejor. ¿Tú comparaste la expansión? No, Ultra Heart es una actualización gratuita, güey. Ah, sí, es que de repente como que se me cruzaron los cables. No, Ultra Heart está fácil. Bueno, no está fácil, pero no fue tanto problema como creí que iba a ser, güey. Ah, bueno, hiciste misiones secundarias, nada, te fuiste directamente a la historia. No, hice todo. ¿Todo? Igual que en el primero. Pero no fue más difícil, güey, porque pues ya que sabes las debilidades, güey, Sí, porque ya lo sabes combatir, güey, ya agarraste, güey, nada más tienes que ser más cuidadoso por lo mismo de que te van a agarrar putazos más. Algo que me gustaría, por ejemplo, de Horizon Zero Dawn 2, güey, o Horizon, como se llame, güey, porque es de hecho Horizon Zero Dawn, güey, es que puedas pelear, güey, con armas cuerpo a cuerpo, güey, más seguido, güey, y que no solo sea un báculo para dos o tres cosas, güey. Pues la lanza la puedes usar bien. De hecho, es chida para hacer finishers, güey. O sea, para causar finishers. Uh-huh. Sí, o sea, pero como tal, o sea, tu arma principal pues es el arco, güey. O sí. las otras armas, güey. ¿Qué, hiciste los eventos? Como las pruebas, güey. Sí, ¿tienes las armas doradas? Nada más una. Ah. Nah, yo sí tengo todas las armas doradas, güey. Eso sí lo vicia más no poder, güey. Sí, pero que eso es lo único que no es, güey. Dije, no, ese es el skin. No, güey, eso tienen stats chidos, güey. No tanto como las de Ultra Card. Ah, bueno, güey. Eso, güey. No sé si las de Ultra Heart te van a dar armas doradas, güey. Son las mismas. Las de Ultra Heart las tienes que comprar, Después, güey. Yo te digo, ahorita nada más lo estoy así como que... investigando, güey, así me meto en tres edificios y así veo qué pedo, güey, porque hay juegos que tienen como que ciertos detalles que dices, ah, no mames. Oye, qué extraño su modo de foto, güey, están tan chingón. Y esperas modo de foto para, güey, Monster Hunter, güey. Si Spider-Man lo tiene, por favor. Hoy estaba viendo un gameplay, güey, dije, no mames. Yo no, porque te digo, güey, que sí vi que sacaron un nuevo bonito gameplay, güey, por el tráiler de lanzamiento, güey. Uh-huh. Pero después de que vi un poco de gameplay con un desarrollador de Insomniac, dije, nope, puede haber spoilers, güey, me va a leer, güey. Sí. No voy a ver nada. Ya falta un mes, güey, ya falta bien poquito. Sale el 7. Entonces, ya. Sí, güey, no te falta nada, güey. El ardor de Venom. Todavía no... sí, ya se reveló, ¿no? Que iba a ser Iron... No, el último skin. El último se llama Velocity Suite, creo. Ajá. Creo que es Velocity, algo así. El de Iron fue el segundo que revelaron después del de Spider-Punk, güey. Está muy chido, güey. Yo quiero ver cuáles otros hay, güey. Se supone que va a haber más trajes además de esos. Esos son de preventa, güey, pero además puedes desbloquear otros dentro del juego, güey. Te digo que Spider-Man sí lo voy a hacer al 100, güey. Y a ver si le puedo sacar platino. Con todo, güey. Sí, todo, 100%. Digo, a ver si le puedo sacar platino, güey. Igual a Mega Man, estoy intentando sacarle platino a X Legacy Collection, güey. Ya terminé 3 ayer, güey. Wow. No, de hecho, mames, estuve hasta las 3 y media de la mañana, güey. Porque me acordaba que era chido, güey, pero me confundí con el 2, güey, de las primeras veces que lo jugué, güey. Porque la vez que te digo que el NES no guardaba tanta información, güey, no podía guardar cosas tan complejas. Entonces, la última, antier que jugué Mega Man, güey, lo dejé hasta el primer nivel del jefe final, güey, que es Doppler, güey. Y lo tienes que hacer todo seguido de la primera, que son Doppler 1, 2 y 3. La pelea contra Doppler, güey, y después contra Sigma, güey. Verga. En una misma, o sea, si llegas a Doppler 3, güey, y dices, ah, lo salvo, lo apagas y juegas al siguiente día, güey, tienes que hacerlo desde uno, güey. Y lo mismo consiguiendo la última mejora, güey, la mejor mejora, güey. No tienes que aventártela de todo correr, desde el principio, desde Doppler. Eso está chido, güey, porque, o sea, mucha gente diría, no mames, güey, ¿para qué quiero eso, güey? Está muy chido, güey. También, por ejemplo, hoy un güey, se queja, güey, dice, Monster Hunter es demasiado difícil, está como Bloodborne o Dark Souls, güey, dice, che, no es accesible para la gente, y dije, ¿what? O sea, sí, eso siempre está. Sí, te mete un reto, güey, pero no así como que digas. Sí, es un juego justo. Si entienden, hablan con que entiendan bien el inglés, les recomiendo que chequen extra credits o extra frames en cualquiera de los canales en el que esté. Y que chequen el video que hablan sobre Dark Souls, wey, y te dice por qué es un juego justo, güey, y te habla de diseño del juego. Para que se sienta como un juego justo, güey, que te dice, las reglas que tú tienes son las mismas reglas que le afectan a él. Por ejemplo, en Monster Hunter, obviamente el monstruo no está a tu nivel ni tú al nivel del monstruo, pero tanto a ti te puede marear como tú lo puedes marear a él, güey. Tanto a ti te puede tirar como tú lo puedes tirar a él. Sí, güey, es como de... O sea, es algo al justo, inicio, güey, te va a costar trabajo, güey, ya cuando le agarres la onda, güey, no te tiene por qué costar trabajo, güey. No, o sea, siempre te va a costar trabajo porque como sea, es un reto, güey. A veces tú también flaqueas, güey, estás distraído, güey. Como y a veces fucking cazador, güey. Ah, no, la fucking bestia, güey. La fucking bestia lunar, güey. No, güey. La de... Todavía no lo terminas, güey, para colmo. Sí, güey. Es bastante triste, güey. Pero no, güey. Dije que no voy a ir a tocar esa pendejada, güey. Hasta que tenga el varo para comprar la expansión, güey. Bueno, hasta que tengamos el varo para comprar la expansión, güey. Pero fuck that, güey. $20. Tengo $200 varos, güey. ¿A qué le temes, güey? Es lo mismo. Le temo, güey. No es el género, güey, que yo juego más, güey, eso es toda una situación, güey. Porque, por ejemplo, el último juego que toqué de ese estilo, güey, fue Resident Evil, güey, y no tiene nada que ver, güey. Resident Evil 4, güey, y no tiene nada que ver, por eso te digo, güey, es como género, de... Por eso te digo, güey, es como de ese estilo, güey, más o menos, güey. Para nada, güey, pues, qué similar y... tiene... Sí, güey, por eso te dije, o sea, no, güey. También me he dado cuenta de, güey, que he jugado muy pocos juegos de terror, güey. Entonces también es como de, tengo que comenzar a hacerlo, güey, tengo que comenzar a introducirme a esta clase de juegos, güey, porque precisamente, güey, ¿viste cómo jugaba, güey? A todo era como de, ¿qué pedo, güey? ¿Qué es eso que se movió, güey? Los de terror, pues ya todos son jumpscares, güey. Ah, sí. Y caras spookies, güey, ne. Silent PT me latió mucho precisamente porque era psicológico, era terror psicológico, güey, y además terror visual, pero realmente no eran jumpscares más allá de una muerte que puedes tener, güey. Actualmente, por ejemplo, el que me interesa mucho es Get the Fuck Out, güey. No es de terror tal cual, no, es como survival, güey. De suspenso, güey. Es más, pero me llama mucho la atención el juego, güey. Lo quiero, güey. Y... ¿Te parece si hacemos que este podcast sea un poquito más corto, güey? Sí, para... También porque creo que ya llevamos un buen rato aquí, güey. ¿Te parece si pasamos a las noticias, güey? ¿Tienes algo rápido? Sí. Tengo bastantes cosas rápidas, güey. Una mini noticia, güey. Salió el clip de Wreck-It Ralph. Bueno, Ralph el demoledor. Demoledor. No sé si sí lo estén llamando Wi-Fi Ralph acá, que es una completa estupidez, y si sí lo están llamando así, güey. No, aquí es tal cual este. El remodelador. Destrozando el internet, güey, o algo así, güey. O sea, tiene un. Similar, tiene un tagline. Es que es el título original, güey. Bueno, qué bueno. Porque Wi-Fi Ralph es una estupidez. Sí, Wi-Fi Ralph es una horrible. Bueno, como noticias así ultra rápidas, güey. Kushala hipercurtido, creo que llega esta semana. No, llega hasta después siguiente de 24, güey, no me acuerdo. Okay. Después de eso, güey, tenemos a Ultimate Behemoth, que así es como se llama, güey, en japonés y en inglés. Se llama Ultimate Behemoth. Ya lo pusieron en inglés, ya lo nombraron en inglés. Sí, ya lo nombraron, güey. En español, quién sabe, güey. Podemos decir que es el Behemoth supremo, güey. No creo que localicen alguna palabra extraña. Después wey, de eso, wey, queda... hay un nuevo skin, un nuevo outfit para Mario, Super Mario Odyssey, güey. Que es uno de los conejos que no me acuerdo de su nombre, güey. Después de eso, güey, tenemos la llegada, güey, de personajes de The Walking Dead a Tekken. ¿Sí, Tekken? Te lo cambié, güey, porque no son personajes, nada más es uno, güey. Creo que el estilo visual era bastante obvio, güey. Sí, pero nada más es Negan, ¿no? Negan, sí. Odio decir el nombre, güey. Suena bastante. Es demasiado malo, cercano, güey. Sí. Después de eso, güey, tuvimos un... Eso estuvo interesante, güey. Porque ¿no? Sí, es un fanshot, güey, pero ¿cómo se llama el director de Overwatch? Kaplan, ¿no? Dijo, I like it, güey. I want it. I put it. Así escribió, güey, en su Twitch, güey. Es como, me gustó, lo quiero, lo pondré, güey. Sí. Dije, va, otro pedo, ¿no? Después de eso, noticias rápidas, güey, la edición especial de Super Smash Bros. Que lo escribí mal, güey, dice Super Smash, Ultimate para Europa, güey. Va a tener un control y un adaptador, güey. Y hoy se anunció también otra versión para Europa exclusivamente, güey, que es el Steelbook. Se ve bonito, güey. La neta yo lo compraría, güey, pero pues muchas personas dicen, se reveló el Dora el Explorador en High School, que sería como secundaria prepa, dependiendo del grado. También la protagonista para Kim Possible, que no recuerdo su nombre, güey, es el... Ya se reveló, güey. La próxima temporada de One Punch Man en abril 2019, güey. La imagen revela al villano. Que es el cazador de héroes que... Estamos se a 10 días de Devil May Cry. ¿Qué? Para ¿What? El demo, güey. Ah, el demo. Sí, güey. ¿Demo? Sí, güey. ¿Me demo, un demo, güey? Sí, güey. Eso no sabía, güey. Otro pedo, güey. ¿Por qué nunca me traigo? Estamos a 10 días del demo, güey. Yo dije, oh, boy, no sabía eso. Pues el Steelbook, güey. Ahora tuvo un evento curioso, güey. Ya tiene, es un Freeza tamaño de hecho, real, está güey. Está desde 2016, güey. Pero, lo van a traer a México. ¿A poco? Sí, y están buscando, de hecho, quién lo dobla en español, güey. Para hacer la traducción, güey, pueda responderte en español. ¿Sabes si lo deje? Sí, güey. Son desmadre de compañía, eso. De hecho, no metí nada de esa información precisamente porque quien lo está moviendo es un grupo de fans de Dragon Ball de México, güey. O sea, como tal, güey. Ellos quieren que se traduzca y todo ese pedo. Ah, lo quieren traer, sí. No lo van a traer. No, o sea, el Freeza va a llegar. Porque hay un evento. Ah, y el grupo pero de el personas grupo quiere, que la persona que lo doble va a ser cabrón. En posibilidad, exacto. También sacaron el nuevo clip de Rohit Ralph, donde están las princesas, güey, y sale Mérida, güey. Y sí tiene un acento escocés, pero marcadísimo. Pero grueso. Te digo que a mí lo que me molestó, güey, es que muchos de esos personajes, güey, que ya eran 3D como Mérida, güey, se ven raros, güey. Sí, porque ves que es otra compañía, güey, pero yo ahorita, ya que son otras tomas, ya se ven mejores, güey. Sí, güey, pero dije, fuck, se ven diferentes, se ven, o sea, cada uno, sí notas que tienen su propio estilo. Y de hecho, es una, es como una crítica bastante grande, güey. Por cómo se comportan las princesas, güey. Y cómo dos o tres de ellas, ¿no, güey? Entre ellas Mérida, güey. Como todas las demás, es como de... Es un hombre grande y fuerte y viene a salvarte. Sí. Es una princesa, güey. Es como una crítica hacia Disney, güey. De cómo mantener el estereotipo. Sí, el y todo estereotipo, ese, pero otras no. Por ejemplo, Mulan no es eso. Pero sí, las clásicas otras sí no, les dicen otras eso, no. Pero cada una, me gusta porque cada una sí está bien representada. Me mamó que Mérida sí tenga su acento escocés. Y lo siento si tienen más diálogo en la película por la gente que va a ir a verlo en inglés, güey. Porque va a decir qué chingada madre está diciendo, güey. Porque sí es un meme, güey. El primero es el de que empezó a salir mucho eso de que pusieron el Game Boom aquí. Y y la gente empezó a nada más puso las tomó las capturas de cuando está expresándose y cuando tiene sus brazos de cuando dice un oso, güey. Y le pone sus diálogos de que uno es ¿por qué los adultos le preguntan a los bebés quién es un buen hijo? Algo así, güey. Es como si el pequeño idiota pudiera saber que lo que está diciendo y te pudiera responder, güey. Pero lo escriben con marcado como lo diría un escocés, güey, como de we can't. Y otro es no me acuerdo, güey, pero hay una chica que los está doblando, güey. Que es escocesa, güey, es una actriz de voz, güey. Entonces agarra los tweets, les toma la captura, güey, y los dobla, güey. Les da la voz en el centro escocés. Bueno, pasamos a las notas, güey. ¿A partir de cuándo, güey, son las notas? En el podcast anterior hablamos de... Ya los tengo marcados. Ok. Samsung, nuevo Galaxy Note. Está siendo una bestia en el mercado ahorita, güey. De hecho, güey, se chingó de nuevo al iPhone, güey, y ni siquiera es el celular key de Samsung, güey. O sea, inmediatamente dijeron las especificaciones, güey, se chingaron por completo al iPhone, güey. O sea, lo que sí se me hizo una mamada, güey, fue la skin de Fortnite, güey. No solo eso, güey, si lo precompras, puedes además comprar un paquete de 15,000 V-Bucks, güey. Otro pedo, güey. Exclusivo con el Samsung Note 9, güey. Está padre, güey. Sí, o sea, están capitalizando en lo que se algo, demora. Algo que habían dicho, güey, que criticaba Epic mucho fue porque todo, Samsung, güey, no tiene refrigeración líquida. Y me encanta lo que dijo el actual CEO, güey. It don't need it, güey. O sea, está tan bien desarrollado el celular que, o sea, la máxima temperatura es lo que tendría un gama media, güey. O sea, y correría perfectamente todo lo que están corriendo los llamados, gama alta, güey. Los gaming phones, güey. Tal cual. Fuera de eso, dije, wow. Y creo que otra nota, güey, sería la edición especial de PlayStation. PlayStation Server, 500 millones mamó, de unidades, güey, mamó, porque es transparente, güey. Cuando yo lo vi, güey, dije, primero vi el control, primero el control que era medio oscuro y logré ver el sistema de vibración, que es lo que más marco del control de PlayStation. Sí, son las pinches esferotas, los motorzotes. Los cilindros esos raros, güey, sí. Dije, espera, se ve, güey, es transparente, güey. Busqué más imágenes si es transparente, güey. Después leí que la consola también. Y la vi y dije, no mames. Te digo que yo me volví chango, güey. Yo dije, no mames, güey. $450. Le dije, le voy a decir a mi prima, güey. Prima, cómpramela. En diciembre te la pago, güey. Todavía no sale, güey. La preventa ya, güey. No, ya, güey, se acabó, güey. No, güey, todavía no sale la preventa, güey. Yoshida ya le dieron su unidad, güey. Ashuei Yoshida, el director de Sony, güey, ya le dieron su... No, güey, pero se supone que es hasta el 20 y tantos de agosto cuando ya empieza la preventa, güey. Yoshida ya subió su foto, güey. Fuck that, güey. Yoshida tiene su foto de la primera unidad de PlayStation. Ah, güey. Bueno, no, tiene la número uno, güey. Ah, güey. De las 500 millones, o sea, ya están. Son 50,000, güey. Y lo que me enoja, güey, es que te digo, la quiero, güey, nada más la quiero porque es transparente. Yo la quiero porque es transparente, mi mamá. Y además los detalles dorados y la placa con el engrabado, güey. Sí, güey, yo cuando le dije, puta madre, güey, porque fue como de irme a Japón, güey, o comprarla, güey. O ir a Japón y robarla, güey. No, te digo que tengo una prima en Estados Unidos, me podría facilitar mucho eso, güey. Digo, te la compro, cómpramela, güey, te la voy pagando, güey, no hay pedo, güey. Préstame $500. Sí, güey. Young Souls. Creo que es uno de los mejores juegos de plataforma que van a tener ahorita en esta generación, güey. Precisamente porque es muy cooperativo, güey. Y cada uno de los personajes, ya que aunque son hermanos, güey, tiene un desarrollo completamente diferente, güey. Porque ambos pierden a su familia y ambos están como que tratando de salvar el mundo, güey. De hecho, Tristán, güey, tiene una actitud como más renegada, güey. Es un side-scroller, güey. Ambos, tiene ambos, de hecho. Y Tristán, te digo que es como que más renegado, como que más, ¿por qué tengo que ayudar a la gente, güey? O sea, porque nos tratan de la verga, güey, porque son pelirrojos. De hecho, sufren de bullying y de racismo, güey. Y la otra, güey, es como de tenemos que hacer lo correcto, güey. Y es como que algo bastante interesante. Me gusta mucho el estilo visual, güey. Es un beat em up, perdón, güey, con elementos de RPG. Es un beat em up, güey. Ah, es un beat em up, entonces es un side scroller con beat em up, con RPG, güey. Y ya. A mí me gusta mucho, güey. Todavía no hay información de si va a estar en consolas o en PC, güey. O sea, no hay nada, güey. Mínimo va a estar en Steam. Mínimo va a estar en Steam, güey, eso sí. Pero no hay nada, güey, para de eso. Super Smash Bros. Ultimate. No podría haber estado un poquito... Me decepcionó un poco, güey. O sea, te voy a decir por qué, güey. Sí, ves que ayer te lo envié, güey. Y no es mame, güey. El mismo güey que había predicho los personajes que salieron en el último screen, güey, dijo, ¿van a estar Gardevoir? Pues el mismo güey que dijo leaks, güey. Sí, güey. Sí, o sea, no predijo eso, leak. Y y Dark Mario, güey. Y yo cuando dije Gardevoir dije, te vas a volver chango, güey, porque de seguro vas a querer jugar con esa pendejada. Pero bueno, lo voy a poder. Lo que me mamó del stream fue precisamente Rátalos, güey, o sea... Que nos indica que va a haber un personaje de Monster Hunter, que lo que están especulando por ahí es que probablemente sean los personajes de la película animada que va a salir, porque Capcom va a querer empujar eso, o O que sea un guerrero genérico, güey. General, yo creo que va a tener la armadura de Rátalos, güey. Rátalos va a ser la básica, yo digo. Kirin también... Yo creo que va a tener la armadura de Rátalos, güey. Y si le ponen algo así como un Echo Fighter, tendría otra armadura, güey. No, ves que hay unos que cambian su armadura cuando les ponen como Mac. Ves que se pone su sudadera, güey. Tiene su sudadera rosa, güey. Sí, pero eso estaría súper interesante, güey. Sí. Mencionaron que lo iban a mantener como un jefe, güey. Entonces posiblemente hay un modo de historia, güey. No, acuérdate que que en las hay un modo clásico donde peleas con jefes también, pero te digo que y se hacen tus aliados y tú los vences, güey. Ah, pero también es a lo que se refiere. Ah, pero o sea, también habían dicho si no puedes ver eso, pero no, pues, nada, pero se es que sí decían que además del modo secreto que probablemente modo es historia, lo que creen que está precisamente por cómo vas a desbloquear a los personajes, güey. Que ese también puede ser como un clásico de que es el arcade, nada más peleas múltiples veces. Te digo que me decepcionó un poco, güey, porque no me decepcionó, güey, pero sí siento como que la parte del enojo de la gente, güey, que dice, güey, es que hay muchos Echo Fighters, güey, de juegos que no te estamos solicitando y nada más te estamos pidiendo un personaje, güey, o algo nuevo, así. Wey, aunque eso sí, de nuevo, uno recae en el creador, güey, y claros, no recae en esa situación de lo que tú querías. Y recordemos si somos, pues, cuando salió el Smash para Wii U, Smash 4, güey, literalmente Sakurai y Nintendo sacó encuesta, güey, sacó formas para que la gente dijera qué peleador quieres, güey, de la serie que quiera. No te dio opciones, no te dio del 1 al 5 cuál quieres, no te dijo, aquí escribe cuál quieres, de qué serie es y por qué lo quieres. Y de ahí me luego nos arreglamos, güey. Ajá. ¿Qué más querían, güey? Literalmente en Smash 4 les dio los jugadores que ellos querían. Te digo que una de las quejas y es... Y por eso cuando terminaron todas las actualizaciones, Sakurai fue claro y dijo... No me vuelvan a pedir nada. No me vuelvas a pedir algo, güey. Les di lo que querían, les cumplí sus berrinches, están las cosas como quieren, güey. Hasta ahí, culeros, ya, punto. Y me gusta porque en este nuevo precisamente por fin vuelve a las manos del creador, güey. Es lo que Sakurai quiere, es lo que Sakurai quiere ver, es lo que Sakurai le parece interesante, güey. Y yo sé, ya no es el berrinche de unos de la comunidad de fans, porque el juego es excelente, güey, pero su comunidad es una basura. Justamente partes, apenas, güey, vi el tweet que dijiste de debería ser más como Smash, Melee. Ajá. Y los comentarios de güey, pues juega Melee, güey. Juega Melee, güey. Pero bueno, Me gusta porque Sakurai está tomando las riendas, güey. Está haciendo su trabajo suyo otra vez, güey. Está haciendo lo que le gusta, güey. Y está dando un putero más. Tiene un putero de peleadores, güey. Sin creo que incluir va a ser Echos, uno de los, creo que va a ser va uno ser de los juegos más grandes. Es el roster más grande que yo sé de juegos de pelea, güey. En la historia, güey. Sí, güey, va a estar intenso, güey. Te digo que bueno, creo que está al nivel de King of Fighters, güey, si pero llega a lanzar una versión especial, güey. ¿Va a lanzar? Para la Switch. Especial. La voy a comprar, güey. Pues va a lanzarla, güey. O sea, pero me refiero como en color y en diseño, güey. No sí. Lo que vimos hace rato, güey. O sea, la voy a comprar, güey. Va a ser como, toma mi dinero, güey, cállate, dámela, güey. O sea, no te voy a pelear, güey, porque es uno de mis juegos favoritos, güey. Y sinceramente, güey, el hecho de que esté aquí, güey, y el hecho de que... También, por ejemplo, mucha gente se está quejando de que hay un chingo de versiones especiales para Europa, güey, y que no van a llegar. Mucha gente está diciendo, no, pues cómpralo en Amazon, sí, güey, pero pues traerlo, güey. Es que, bueno, es que ya depende de las distribuidoras y es más fácil para Europa recibir lo que va a tener Japón a que llegue a Estados Unidos, más ahorita con el ambiente que en el que están, güey. Pero por eso se tardan en anunciar en Américas, pero realmente no ha habido nada que llegue nada más a Europa y no a Américas. Se tarda, pero llega. Y ya fueron elegidos. Bueno, ya tiene un poco de tiempo, tiene cerca de un mes, güey. Pero recopilé información y se trabajó de estos vatos. Los tres que originalmente nada más iba a ser una beca, güey, Del Toro y Cinépolis decidió otorgar tres becas para tres talentos mexicanos para Gobelins. Debieron haber estado muy chingones, güey, para haber dicho, de hecho, Gobelins, vamos a lanzar 13, güey. La idea era que tú mandabas tu portfolio, te inscribías a la convocatoria en Gobelins, güey. Gobelins checaba tu trabajo, güey, y con todos los que recibió, güey, dijo, esos tres son los más chingones. No pudo elegir un primer lugar, güey. Dijo, esos tres son los tres más prometedores, más chingones, güey. Quien quieras. Y le dio el trabajo de terminar su elección a Del Toro y a Cinépolis, güey. Del Toro dijo, no, pues, ¿sabes qué? Los tres. Se los damos a los tres, güey. Y Cinépolis dijo, va, güey. Y Gabriela... Son Gabriela Camarillo Gil, Cristian Arredondo y Ramiro Tamies, güey. Gabriela tiene sus trabajos independientes. Ha trabajado ya para la industria desde DreamWorks hasta Cartoon Network. Bueno, ha trabajado en otras varias, güey. Y además tiene sus propias historias, güey. Bueno, todavía no las termina, güey. Son trabajos para animación, güey, que está planeando, güey, pero se ven súper chingones. Tiene una historia, no estoy tan a favor de la no tan a favor, estoy definitivamente en contra de tauromaquia, güey, pero me parece que estos personajes son, como es una historia futurista, creo que no son toros, güey. Son como que aliens, güey, pero como que la temática es similar, tiene trajes similares, güey, se ve muy chingón, güey. Y además tiene uno que es de sci-fi, que son como que personas bestias, güey, como que mutan, güey. A la vez dije, eso se ve medio furry, güey, por los diseños y los furries que he tenido la desfortuna de ver, güey. No, esos furries hentai, güey. Pero tiene, su trabajo está chido, o sea, su mundo está bien hecho, güey. Por ejemplo, creo un para definir el mundo y la tecnología del mundo, creo una, ¿qué es precisamente? Es un ser biológico, es un ser vivo, pero además tiene tecnología y te lo pones y filtra el aire naturalmente, güey. Y por medio de la energía lo alimentas, algo así. No me acuerdo bien, ahí te explica bien cómo sirve, güey. Por otra parte está Cristian Arredondo, que él trabaja por aparte, güey. Es un genial ilustrador, ha hecho animación, hizo una animación él solo, güey. Y me gusta porque en su Patreon, cada mes, la gente elige una palabra, güey, o un tema, güey, y él los conceptualiza visualmente, güey. Por ejemplo, hay uno que es lluvia y que representa la lluvia, cómo afecta la lluvia. Por ejemplo, racismo, güey, cómo es una máscara, se echa diferentes caras, güey. Y él explica lo que entiende y lo que todavía no entiende de la obra, güey, cómo la hizo, cuál fue la razón detrás de ellos. Y y por último, pero no menos importante, Ramiro Tamies, que él ha trabajado en pequeños proyectos, por aparte no tiene tanto como o no tanto conocido como como los otros dos, güey. Pero tiene el genial concepto de un viejito que es que juega como superhéroe, él solo anda por ahí con su capa y su... Esto sería una excelente película de Pixar, güey. Sí. O sea... Y puse video de su animación, güey, y eso, güey. Y además, pinturas en acuarelas que él hace, güey. Otro pedo, güey. Es un genial artista también. Los tres son geniales, güey. La verdad, qué orgullo. Además, van otros, otros dos artistas, no por la beca, van por aparte, güey. Igual mexicanos, güey, que es Alejandra Guevara y Ahí. Y Diego Sánchez, Ellos igual tienen su trabajo por aparte, güey, del que no traté mucho porque más que nada se trataba de los becados, güey. Pero qué chingón que se vayan a ir hasta Francia a estudiar eso, güey. Está muy al pedo, güey. Y otros talentos, son otros mexicanos que ganan el campeonato mundial de cosplay, güey. Fue algo muy interesante, güey, porque ganaron como los personajes de Chun-Li y Dalsim de Street Fighter. Se llaman Luis Sainz y Lalo Peralta, güey. Simplemente su presentación, güey, en el concurso, que de hecho fue un poquito, fue el World Cosplay Summit, güey. Su presentación está súper interesante, güey, porque usan cuerdas, güey, usan pantallas, güey, usan... Recrean las peleas de Street Fighter y hasta... me encantó porque tienen su gabinete primero, güey, el gabinete de arcade. Sí. Y antes había un modo que era el bonus stage que podías jugar solo, no sabía que podías jugar con dos, no sé si puedes jugar con dos, pero destruyes un Me parece que antes era específicamente un Toyota o un Honda, no me acuerdo, güey. Pero destruías un auto, güey. Y el gabinete lo voltearon, güey, y el auto y le iban quitando piezas para romperlo. Está súper chido, güey. Los efectos de simplemente sonido, la forma en la que representaron el cosplay fue increíble, güey. Y eso fue lo que les dio la victoria, güey. Se llaman... son de Cancún, güey. Y tal cual ellos se hacen llamar Banana Cosp Boys. Está súper interesante, güey, porque ganaron con el 50.7% de las votaciones, güey. O sea, se llevaron ellos dos, güey, la mitad del total, güey. Dije, what the fuck, güey. O sea, ya después de eso dijeron, güey, ya ganaron, ¿no? Su trabajo es increíble. Lamentablemente, la comunidad en Latinoamérica... Sí. Fue bastante tóxica porque dijeron... O sea, un hombre tenía que ganar vestido de mujer y es como de nuevo entramos con esos temas, güey. Y fue lo que más me molestó y por lo cual dejé de mover la nota en Facebook, güey. Porque todos los comentarios que estaba viendo eran sumamente negativos, güey. Dije, fuck that, güey. O sea, ganamos de nuevo en un concurso internacional, güey. Ganamos el primer lugar y en lo que te fijas, güey. O sea, por fuera de todo, güey, lo único que te fijas es que está vestido de mujer, güey. Es como de, güey... Fuck you, güey. O sea, no, todos son güeyes que agarran a cosplayers como sus objetos de fantasía, güey. Y la verdad que se pudran. Fuera de eso, güey, el resto del mundo les dio. Sí, güey, me encantó, güey. Pero bueno, güey. De hecho, yo me enteré no por México, me enteré por un tweet internacional, me parece que quien tuiteó era de Inglaterra, güey. Yo lo vi de Eurogamer, güey. Pero bueno, pues eso fue todo. ¿Todo? La otra semana continuaremos con más Mega Man, güey. Te digo, quiero pasar a Mega Man X4, güey. Ya que terminen los primeros cuatro, güey, voy a regresar a los anteriores para sacar platino de la primera colección, güey. Y después ya me paso a la colección no tan chida, güey, que es Legacy Collection 2, güey. Porque tiene X7 y X8, güey. Pues perfecto, güey. Pues estaremos viendo qué va a pasar la próxima semana, güey. Tenemos que decidir bien este pedo, güey, del lugar. Y pues fuera de eso, muchas gracias por escucharnos, chicos. Y bye.